trabajamos para el dueño de la propiedad. La tierra era del dueño de la propiedad, más que nosotros teníamos, agarramos el contrato. El trabajo de la viña no era malo, porque uno se manejaba aún, nadie, a mí no me mandaba. O sea, el patrón venía nada más que dar una vuelta y yo me mandaba, yo hacía lo que yo, lo que uno sabe del tema de viñedo, ¿no? No hace falta que te haya dicho, mira, hace esto, no, uno lo sabe. Porque él se crió. Claro, yo tuve muchos años, no sé, toda la vida, entonces, eso es lo que a mí me sentía cómodo. No me mandaba nadie, yo hacía las cosas como si fuera mía, ¿ves? Pero no era, en cambio, no era el tema ese, en cambio acá no, acá es diferente. Pero no, era, no había otro trabajo y había que trabajar en eso. Pero... Viste, ahora nosotros acá trabajamos sin patrón, porque lo de esto es de nosotros, lo que hacemos en las fabriquitas es sin patrón, es del grupo, así que no es igual, es mejor ahora. Bueno, ahí estamos escuchando, estamos pasando, compartiendo un video que se llama Dejaron a sus patrones para trabajar la tierra, agroecología, comunidad y cooperativismo en el Valle de Uco. Para que nos dé pie, estamos en comunicación telefónica con Damián de Crece Desde el Pie para charlar un poquito de lo que es la agroecología, la comunidad, el cooperativismo y el trabajo enorme que hace esta organización ahí en el Valle de Uco. Le damos las buenas tardes, Damián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Y acá estamos, un poco apiedrado, acá hay una manga de piedra muy, muy importante. Esperemos que con la menos consecuencia, sobre todo, bueno, lo que vamos a charlar ahora, ¿no? Aquellos que y aquellas que trabajan la tierra. ¿Cómo ha estado por allá el clima? Y lamentablemente justo estaba viendo ahí en un grupo que tenemos de WhatsApp con el grupo de agricultores y a una compañera le ha caído piedra en Colonia Las Rosas y también ha caído piedra para acá, para el lado de Chilecito, en San Carlos. Así que viene re complicado este año con el clima. Ya hemos tenido como 3 heladas. Está jodido el año climáticamente hablando. Totalmente, totalmente. Bueno, deseando que las consecuencias sean la menos posible, ¿no? Que no se pierdan los cultivos. Damián, queríamos conversar un poquito primero que nos cuenten qué andan como organización ahí en el Valle de Uco, cómo están trabajando la agroecología, la soberanía alimentaria, desde el cooperativismo. Estábamos viendo ahí un video que han sacado hace muy poquito donde bueno narran un poco el gran trabajo que hace la organización ahí en Valle de Uco. Sí, ahora estamos como remetidos de cabeza con el tema de los transgénicos por estos días. Uh-huh. Ahí se escucha bien, ¿no? Perfecto, sí, sí. Ah, está, joya. Con el tema de los transgénicos, porque hace ya más de un mes que presentamos una ordenanza para prohibir los transgénicos acá en el departamento de San Carlos. Y mañana, este martes, logramos que tuviera despacho de comisiones y este mañana jueves debería tratarse en la sesión del Consejo la ordenanza. Así que estamos ahí en etapas de definición. ¿Cómo es para eso? Ver si logramos prohibir el cultivo y producción de organismos genéticamente modificados en el valle, acá en San Carlos específicamente. Genial, sí, estaba mirando ahí las noticias. Bueno, ¿cómo ha sido esa construcción ahí con el pueblo de San Carlos, un pueblo históricamente luchador por el agua, por los bienes comunes? ¿Cómo se ha dado esto también buscando que trascienda, ¿no? También al departamento, hacia otros lugares, ¿no? También. Sí, tal cual. Igual es como si queremos tener alimentos sanos y en realidad seguir produciendo alimentos, sí o sí hay que prohibir estas tecnologías que son... van en contra de la vida y están a favor de la concentración de la no solo de los no alimentos, sino de la tierra y todos los recursos en muy, muy pocas manos. O sea, porque el transgénico solo se entiende concentrado. O sea, es una tecnología que no encaja en otros modelos, encaja perfectamente para el que tiene mucho. Uh-huh. Y genera mucho daño... Tanto en sí el transgénico por la contaminación que se puede generar por polinización cruzada entre especies, por la contaminación horizontal con bacterias, microorganismos, con todo el paquete tecnológico que trae encima y la contaminación de las personas por alimentarse con transgénicos. Digamos, ya Argentina lleva 20 años de transgénicos y está lleno de trabajos que explican y que demuestran todo lo que produce. Y a nivel mundial hay países que ya han prohibido, 19 países en Europa con prohibiciones de transgénicos, México con prohibición del maíz transgénico, hace poquito Catamarca prohibición de la papa transgénica. Entonces, es el momento. Es el momento, tal cual vos. Es el momento para hacerlo. ¿Cómo impacta esto en nuestra salud, en nuestros cuerpos, digamos, el alimentarnos con transgénicos diariamente, cotidianamente? Y hay trabajos hechos en cerdos, por ejemplo, que genera problemas a niveles intestinales. Además que siempre el transgénico va acompañado de una carga grande de productos químicos. Entonces se arma una mezcla bastante jodida, que es decir, por un lado que vas a consumir un montón de productos químicos, que hay productos teratogénicos, productos que son cancerígenos, productos que estimulan las malformaciones congénitas, productos que estimulan las alergias. Después el problema que es por contaminación horizontal, que hay riesgo de generar floras microbianas resistentes a los antibióticos. Entonces, imagínate si tenés una bacteria que te genera un problema y es resistente a antibióticos, que eso puede pasar justamente consumiendo un chancho que consume maíz transgénico y por contaminación horizontal en sus intestinos, o bien cuando determinadas resistencias que hay en algunas plantas puedan terminar trozos de esos ADN en ADN de otras especies. Entonces hay cosas que se pueden visualizar actualmente que generan, y muchas otras que no sabemos que se van a generar, porque hay una gran incertidumbre de decir qué va a pasar con toda esa genética que se va metiendo en los distintos organismos que no son genéticamente modificados, pero que ya empiezan a tener información genética modificada. Entonces, ¿qué es lo que se viene más adelante todavía? Eso es mucho peor que lo que podemos estar viviendo actualmente. Y bueno, y como te decía, hay trabajos también, no sé, que se le han dado de comer a ratas maíz genéticamente modificado más maíz genéticamente modificado y glifosato, y encuentran que los dos tienen tasa de malformaciones congénitas y mayores en el caso cuando haces la combinación del maíz genéticamente modificado más el producto químico. O sea, hay muchísima data, o sea, y si googlean y si buscan fuentes que sean de buen respaldo, digamos, no que tengan que ver con la ciencia digna, van a encontrar y se van a poder desburrar en ese tema, en el sentido que también hay que pensar por qué hay países enteros que están prohibiendo los transgénicos, o sea, qué es lo que los motiva, es decir, que son locos, o sea, que quieren ir en contra del supuesto desarrollo, o realmente las tecnologías están generando problemas. Totalmente. No, me quedaba pensando en, bueno, la alimentación, ¿no? Con alimentos genéticamente manipulados, con el precio, ¿no? Con el precio inaccesible, que comemos mal encima, hay alimentos fulero. No, está carísima la canasta básica. Digo, ¿cómo se cambia, digamos, todo este paradigma que encima que los alimentos son malos, transgénicos, carísimos? Y bueno, eso, ¿cuál ven la salida como organización, como organización ahí que trabaja otro paradigma? Sí, nuestra salida es la agroecología y las producciones locales. O sea que, y el alimento malo en general es el alimento ultraprocesado, que por supuesto está súper relacionado con el modelo del agronegocio de gran escala, de los granos, del aceite, de las harinas, que ahora se le está incorporando, o sea, por ejemplo, está todo el debate y la lucha con el trigo transgénico. Y el modelo, la salida es justamente producir alimentos, y para producir alimentos tiene que ser con gente, es decir, con agricultores, con agricultoras, con posibilidades de tener acceso a la tierra, y con producciones locales, o sea, no recuperar también las dietas, o sea, las dietas que sean dietas diversas, no la misma dieta para todo, para toda la Argentina, no la misma dieta para toda Latinoamérica, o sea, no tenemos que tener eso, la regionalización de las dietas, es decir, hay alimentos que podemos producir acá y que van a ser los mejores para consumir acá, y el porcentaje más grande de nuestra dieta tiene que ser con producciones de cercanía. Eso tiene que ver con la sustentabilidad a largo plazo y con, además, que para vivir bien todos los que estemos en la producción, porque de hecho vas a tener que producir esos alimentos en tus propios lugares, o sea, en la, o que esos alimentos viajen lo menos posible. No, es como una locura estar pensando que un alimento haga 15.000 kilómetros, o sea, la, cuando, es decir, que todo el mundo va a comer maíz, o sea, cuando hay, si uno, para consumir hidratos de carbono en distintos lugares, hay un montón de opciones para lograr eso, y así con un montón de alimentos, hay trabajos que demuestran cómo se ha reducido la cantidad de especies que consumimos, los seres humanos, y tener eso, lo que se llama una dieta homogénea. Una dieta homogénea permite la concentración. Una dieta diversa es mucho más difícil de concentrar. Es decir, la podemos producir una dieta muy distinta en una infinidad de lugares. Entonces, eso es verdaderamente difícil de concentrar. Qué interesante. En cambio, si vamos a depender del maíz, la papa, el trigo y el arroz, y la soja, claro que sí, son 7 especies, 10 especies, 15 especies, las podemos concentrar. Una empresa patentando la semilla de cualquiera de ellas tiene el poder de decir quién puede cultivar y quién no, etcétera, etcétera. Damián, buenas tardes. Silvana te saluda. ¿Cómo andas, Silvana? ¿Cómo andas? Bien, acá tarde luego del granizo, pero... Pero ha llegando. Un poco granizada. Un poco granizada. Ajá. Te iba a preguntar en relación a lo que estabas comentando. Bueno, ustedes desde la organización articulan con, por ejemplo, el programa Pro Huerta y cómo es que trabajan en la producción de semillas. Sí, con el Pro Huerta hemos articulado así cosas variadas, o sea, cosas a veces no muy estructuradas tampoco, y en algunos casos sí. El tema de la casa de semilla, en un momento estamos en un proyecto de casa de semillas que ingresamos a eso a través del INTA también, en un proyecto internacional con Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina, que estaba dentro de esos proyectos la generación de casa de semilla. Eso nos sirvió también para... como para discutir la idea, para conseguir algunos recursos en su momento, pero después como que el laburo grosso de multiplicación es el que ya se viene haciendo históricamente, y la casa de semilla un poco que viene a resignificar todo eso, lo que ya compañeros y compañeras nuestras vienen haciendo, y empezar también a ponernos objetivos de multiplicación, de decir qué especies son las que queremos recuperar, qué... cómo vamos a sustentar la casa de semilla. O sea, la casa de semilla ya estamos hace 3 años más o menos que venimos laburando en eso, estamos cada vez más cerca de poder inaugurar el espacio físico. De hecho, hemos estado haciendo talleres de producción de alimentos en zonas urbanas, ahí lo estamos haciendo todos los lunes, y en ese espacio, aunque no esté terminado todavía, pero ya arrancamos con eso, y bueno, las semillas justamente son las semillas criollas y nativas que... un poco en defensa, no un poco, sino que el origen de toda esta ordenanza tiene que ver con la defensa de estas semillas, porque la semilla transgénica justamente no diferencia, no hay límite, es decir, está súper comprobada la contaminación, o sea, eso está fuera de debate hoy día, el tema de la contaminación cruzada, que cuando arrancaron los transgénicos siempre se hablaba de que no hablaran de que no había posibilidad de fuga de genes, que no había posibilidad de que los genes se fugaran a otras especies, que terminaran en otros maíces, y a 20 años de eso hay pruebas sobradas. Por eso México justamente prohíbe el cultivo de maíz transgénico, porque tienen un porcentaje ya de la genética nativa contaminada con genética transgénica. Entonces... la casa de semillas también motivó a que teníamos que hacer todo lo que pudiéramos en nuestro territorio para parar esa tecnología. Buenísimo. Bueno, esperemos entonces comunicarnos también con ustedes para que nos vayan contando, bueno, cómo es este trabajo sin patrón, agroecológico, autogestivo, un proyecto que, bueno, hemos conocido y también he probado las producciones frutícolas, hortícolas y las conservas que hacen, que la verdad tienen una calidad impresionante y las súper recomendamos. Las pueden conseguir también acá en Mendoza, Irán Mendoza, ¿cierto? Sí, ahí en Mendoza están en el almacén andante y ahora hacemos un reparto una vez por mes también a Mendoza, que generalmente lo subimos en las redes cuando lo hacemos. Creo que ahora dentro de poquito viene uno, en los primeros días de diciembre. Creo que cerca del 10 de diciembre va a haber un reparto. Entonces hay una compañera que hace ese reparto, se manda... Siempre publicamos un flyer con un teléfono, ese teléfono uno manda un WhatsApp y te manda una lista de precios con... Y vos podés hacer el pedido y el costo de esa entrega es de 300 pesos, que es lo que nos sirve para cubrir los gastos de combustible de todo el envío. Y bueno, intentamos también pagar algo de las horas de trabajo de la persona que hace ese laburo. Bueno, es como ese esquema está planteado un poco así, como para poder llegar también de otra manera a Mendoza. Buenísimo. Y después también estamos en la zona del este, en el almacén, en el Tomero Almacén, que es más para el lado de Junín, San Martín, por allá. Perfecto. Damián, si no querés repetir el tema, ¿cuándo sería tratado? ¿No tienen fecha todavía el Consejo Deliberante para que apruebe la ordenanza? Sí, que... el tratamiento es mañana. Es mañana. Mañana a las 9 de la mañana. Perfecto. Mañana a las 9 de la mañana. Bueno, y hay una convocatoria bastante amplia, o sea, acá por lo menos en las redes en San Carlos se está moviendo muchísimo, mucha gente subiendo flyers, compartiendo, invitando, así que bueno, esperemos mañana que sea para festejo, y si no será para un gran día de lucha. Gran día de lucha que va a sentar seguramente un precedente enorme, como en el cuidado del agua también lo ha hecho esa comunidad de San Carlos. Damián, te agradecemos muchísimo el tiempo, estabas complicado ahí tomando mesa también, trabajando, y bueno, te hiciste unos minutos para informarnos de algo tan importante como esto, que es la alimentación nuestra de cada día. Así que te mandamos un fuerte abrazo. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Gran abrazo. Y saludos. Gracias. Chao. Gracias.